Para el Perú y el mundo, El Idiota, de la autoría de Juan Rosales Ortega. Por tu querer, debo ser un sonso de llorar por tu amor, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me olvida esa mujer, hasta mi madrecita, como llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mamita, algún día lo olvidaré. Sin llorar, Rocío Quispe. Debo ser un idiota de llorar por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvida esa mujer. Hasta mi madrecita, como llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza. No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza. Mírate al espejo, ya estás acabada. Mírate al espejo, ya no vales nada. Sinvergüenza, no te hagas la sonza, chola sinvergüenza. Mírate al espejo, ya estás acabada. Mírate al espejo, ya no vales nada.